Gigi Money. Tusicheze sebene, ngoma laki kwetu ndo mange. Minataka senene, basi panda nyuma tubebane. Sijui wakari yako, koko. Analeta maringo, ananyodo, koko. Anagusa gusa nido, amelishika upa, apa. Yari paka narata, kakuka, nataka. Amenipiga goli, samani semidadi yo. Yo.